Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional, concretamente la número 124, aquí en Canal 25, y con la que comenzamos una nueva temporada. Les invitamos, como siempre, con cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que siempre han interesado. Todo esto será posible, como todas las semanas, gracias a nuestro equipo. Al control técnico con nosotros hoy, Elena Mudeber, y a los micros junto a mí, Tabo Calahorro. Hola, buenas noches. Y aquí les habla David García. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. También nos pueden escribir a una dirección de correo electrónico edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. Disponen también de una nueva web en internet, www.adimensional.org, dominio nuevo, www.adimensional.org, una página que ha sido rediseñada con un diseño nuevo, con contenidos y con un montón de información y también de noticias, de reportajes, programas de radio, de grabaciones, todo esto y mucho más en www.adimensional.org. Desde esta página web, este portal, también pueden escucharnos, como siempre, como cada semana, en directo a través de la red. Hoy, para comenzar la nueva temporada, viajaremos hacia tierras andaluzas. Conoceremos algunos de sus enigmas, misterios y casos sorprendentes. Lo haremos de la mano de José Manuel Frías, autor del libro Misterios del Sur, en el que el investigador y periodista hace un resumen de algunos de los casos que ha investigado en los últimos años. Como decíamos antes, este es el programa número 124 aquí en Canal 25 Radio. Comenzamos la cuarta temporada. Exacto. En la radio municipal de Mislata. Y nada, les damos otra vez la bienvenida después de este mes de verano, aunque hemos estado un poco sonando grabados, no hemos estado aquí en directo, y que en este mes muchas personas tenían vacaciones, estaban pues en sus lugares descansando. Nosotros también hemos descansado un poquito, para algunos, ¿no? Sí. Que tenían vacaciones, que no, pues no. Algún viaje por ahí hemos podido. Bueno, yo en concreto. Hacer por tierras, precisamente del sur, ¿no? Como iba el libro. Bueno, hemos descansado, tenemos ideas nuevas, se desarrollarán cosas nuevas a lo largo de esta nueva temporada. Y bueno, esperemos que os gusten los contenidos, nuevas entrevistas, Por ejemplo, hoy empezamos con una persona nueva que no nunca hemos tenido al teléfono. Y también recordarles que tienen la página web en internet que hemos remodelado con un diseño atractivo, nuevo, funcional, con nuevos contenidos, reportajes, con todas las grabaciones de nuestros programas, para bajárselas, para escucharlas, en fin, un montón de cosas, en www.adimensional.org. También una dirección más corta, más sencilla, más fácil de recordar, ¿no? O sea que no hemos parado, en definitiva. Tenemos nueva web y esperando que salga en este mes el cuarto número de la revista, sí, Adimensional. Que seguramente saldrá pues a mediados, finales de septiembre, como mucho, a principios de octubre, ya estará pues otra vez, digamos, en la calle, el número 4 de esta revista, que seguro que este número también es muy interesante porque trae contenidos que la verdad vale la pena leerla, ¿no? Sí, exacto. Nos contaremos cosas nuevas, como es normal, ¿no?, en este programa. Y bueno, también nos gustaría recibir ideas nuevas, algún tipo de aportación por parte de la audiencia, ¿no?, de pues algo que han pensado que podría ayudar al programa, pues a través del número de teléfono o del email. El número de teléfono nuestro es el 963835580, 963835580, o nuestro email en edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. O también a través de la página web pueden entrar en el foro y dejar pues, su opinión, sus noticias, todo aquello que consideren oportuno también a través de la web, pues lo pueden hacer llegar. Tenemos muchos medios de comunicarse con nosotros, hay personas que dicen, no sé cómo comunicar, pues hay muchos medios, quizás demasiado, ¿no?, para comunicar a nosotros y es bastante fácil. Se ha corrido estos días también un rumor, espero que no sea cierto, porque sería una catástrofe, digamos, en esta temática. Vamos a ver lo que va a hacer concretamente Onda Cero, pero espero que las informaciones que me han llegado no sean ciertas, porque si no, a nivel nacional solo habría un programa dedicado a los misterios, cosa que sería pues trágico que un programa cogiese el monopolio de todo, de toda esta temática. Que hay mejor que haya uno que ninguno, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que los de Onda Cero sepan lo que hacen. También decir que en este mes de septiembre, en principio y en teoría, tenía que aparecer los nuevos reportajes de JJ Benítez en Televisión Española. En principio tenían que salir, estaban ya programados, comprados. Exacto. Y Televisión Española no ha dicho nada todavía. Esperamos que en próximos días pues aparezcan en lista de correo o en misma Televisión Española el anuncio de cuándo comienzan estos reportajes. Bueno, a lo mejor no se emiten nunca, quién pues sabe. Nos lo van a colar a las 3 de la mañana sin avisar y no encontremos con que ya han hecho los reportajes. Bueno, ya daremos noticias de ello. Noticias de hoy, pues vamos a dar una que no nos gustaría haber dado y que la verdad es que es bastante triste y lamentable, y es que pues va a entrar en prisión José de Zor. Dije el abogado de esta persona, de José de Zor, afirma que se encuentra decaído, pero con fuerza. El juez del juzgado de instrucción número 2 de Albacete ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para José de Zor Martínez, un conocido albaceteño que fue detenido el pasado viernes como sospechoso del crimen de la cabeza que apareció seccionada en Riópar a finales del mes de junio. Apareció la cabeza de una persona joven y finalmente por las pesquisas judiciales han llevado hasta José de Zor. José de Zor declaró durante cerca de 2 horas ante el juez de Juan Manuel Sánchez que sobre las 10 de la noche edita prisión provisional sin fianza para él. El fiscal le acusa del homicidio, mientras que el detenido coordinador regional pues, del grupo de gays y lesbianas del Partido Socialista se cae inocente. Hay que decir que José Azor, aparte de esto, pues también es un experto en parapsicología, en fenómenos de ocultismo. Y curiosamente, en las últimas jornadas del Pardal, las cuartas jornadas del Pardal en San Pedro, en Albacete, un pueblo albaceteño, con el tema del caso del Pardal, que ya hemos comentado también en este programa, pues ahí nos encontramos a José de Zor Y bueno, esta noticia nos ha pues impresionado por el carácter, ¿no?, de la misma. Bastante macabro. No sabemos, bueno, el juez imagino que dictará la sentencia o va a tener que hacerlo, pero de momento pues ha sido detenido y está, pues, digamos, sin fianza, encerrado en la cárcel, la verdad es que así es. José Lezo, pues sí que tiene bastantes reportajes, creo que ha escrito alguno, incluso algún libro, pero reportajes de desconocido, digamos, en el mundo de lo paranormal, como sí. Un entendido en estas materias, digamos, un poco extrañas, pero bueno, también era coordinador, está también un poco metido en política, con el PSOE. Y ha pasado esto que decimos lamentable, siniestro, y que la verdad es que no nos gustaría haberlo dicho, pero ha ocurrido y tenemos que informar. Exacto. Siguiente también es triste y es que muere un niño autista durante una sesión de exorcismos en Estados Unidos. Un niño autista de 8 años ha muerto envuelto en sábanas mientras los miembros de la Iglesia de la Fe Apostólica oraban para exorcizar a los espíritus malos que lo enfermaban, según informaron las autoridades americanas. El obispo David Hemphill identificó al niño como Torrance Cantrell, pero las autoridades no han dado a conocer todavía el resultado de la autopsia realizada después de que el niño muriera el viernes en el templo de esta congregación de la cual son integrantes unas 6 familias. Patricia Cooper, la madre del niño, había comenzado a asistir hace unos 3 meses a esa iglesia independiente, fundada por David Hemphill en 1997, después de conocer a uno de los miembros del culto durante una visita al consultorio médico. En las últimas 3 semanas, Cooper había llevado a su hijo al templo 3 veces por semana con la esperanza de hallar una cura, dijo Hemphill. El viernes pasado, varios fieles iniciaron un servicio de oración en su creencia de que por su fe podían exorcizar los malos espíritus a los que atribuían la condición de Torrance. Hemphill dijo que envolvieran al niño en sábanas, solo para evitar que se arañara o arañara a otros, y que la envoltura no impedía que Torrance se sentara o se moviera. Pero la abuela de Torrance, Mary Luckett, dijo a la televisión de esta ciudad de Wisconsin que los miembros de la iglesia lo ataron, lo sujetaron hasta que se murió. La policía indicó que ha sido detenido un hombre en relación con la muerte de Torrance y Hemphill dijo que se trataba de su hermano David, quien también es el ministro en el mismo templo y fue quien dirigió el servicio de exorcismo el viernes. Y bueno, tengo aquí una fotografía también que sale en la revista, en el periódico de la revista Enigmas Express, del niño de 8 años muerto por, digamos, una sesión de exorcismo bastante extraña. Una noticia no tan macabra como las dos anteriores, es que parece ser que el tigre de Tasmania vuelve otra vez, vuelve y en este caso con vida. Es una cosa extraña, un animal extinguido, y que parece ser que ha sido vuelto a ver en vida. Hay un grupo de 20 personas que han afirmado haber visto durante el mes pasado de agosto varios ejemplares del tigre de Tasmania, según informó en rueda de prensa el gobierno australiano. Este tigre de Tasmania, que está considerado extinto desde el año 1936, el año en que falleció el último ejemplar, conservado en cautividad en el zoológico tasmanio de Hobart, fue visto, según estos testigos, en un parque a las afueras de Melbourne, aunque también aseguran haberlo visto en otros lugares distintos, tales como los montes Hampians, al oeste de la isla, y el Parque Nacional de Wilson, situado en la zona sudoeste. Sin embargo, estos no han sido los únicos avisos sobre la existencia de estos animales, ya que, según anunció el portavoz gubernamental, durante los últimos 10 años han recibido un total de 73 llamadas de personas que manifiestan haber visto algún ejemplar de esta extraña especie de marsupial carnívoro. Curioso. curiosamente, Mikael Archer, paleontólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad de Nueva Gales del Sur y director del Museo de Australia, anunciaba en rueda de prensa el 28 de mayo del 2002 que la especie desaparecida conocida comúnmente como tigre de Tasmania podría volver a existir. Según él, hemos avanzado más que ningún otro proyecto que haya intentado algo similar usando ADN de un ser extinguido. Lo que en el pasado no fue más que un sueño imposible, ha dado otro paso de avance para convertirse en una realidad biológica. De seguir adelante con el proyecto, la clonación de Tilans, conocido como el tigre de Tasmania, a partir de un cachorro hembra conservado en etanol en el propio Museo de Australia, sería en el año 2010, aunque tal vez para entonces ya no sea necesaria tal reproducción artificial a la espera de confirmar la existencia de dicho animal en libertad. Sí, es bastante curioso, ¿no?, lo que el hombre inventa y no logra hacer, que es liberar la vida a un animal extinto. Y de repente la aparece. La misma naturaleza es la que regenera pues la vida, ¿no?, y vuelve otra vez. Pues hacer que este animal, el tigre de Tasmania, que decíamos del año 36, estaba desaparecido, que no existía, pues van a aparecer nuevos seres, ¿no? Y parece que está dentro de la criptozoología, pero a lo mejor pues en poco tiempo vemos que sí que es verdad y que está vivo. Vamos a ver si se confirma la noticia, y afortunadamente una especie que por la mano del hombre también había desaparecido, no es así, y bueno, por lo menos esta especie se sigue conservando y no tenemos que verlo en documentales. Y también seguimos con descubrimientos significativos y la verdad que da mucho que pensar. Se han descubierto el cráneo de un hombre al que se le practicó una trepanación en el siglo II a.C. Un equipo de arqueólogos griegos han descubierto en la isla de Quío, al oeste del Mar Egeo, una tumba que data del siglo II a.C., el cráneo de un hombre que fue sometido a una trepanación, según ha apuntado el Ministerio Griego de Cultura. El examen que le han realizado los especialistas muestran que el hombre vivió muchos años después de esta operación. Este descubrimiento es importante para la historia de la medicina, según explica el Ministerio en este comunicado. Los arqueólogos comprobaron que al lado izquierdo del cráneo del hombre, cuya muerte ha sido fechada a los 50 años de edad aproximadamente, presentaba un orificio de 1,62 centímetros de diámetro que, según el antropólogo Astero Aidioni, es el resultado de una trepanación. La trepanación, como bien sabían o bien pueden saber, es una excisión mediante cirugía de un fragmento del hueso del cráneo en forma de disco para llegar al interior de la cavidad craneal. Se trata de una intervención quirúrgica más antigua de la que se tiene constancia en la historia de la medicina y que se practica desde el Neolítico. El cráneo fue hallado en una tumba de piedra desprovista de ofrendas, que se localizó junto a otras tumbas de la segunda mitad del siglo II a.C. El grupo de tumbas fue encontrado en un terreno privado de la región de Alquisis, en el sur de la isla de Quío. Bueno, es curioso que desde el Neolítico se practique la trepanación de cráneos. Pero bueno, es un tema que ya hemos tocado, como ya es la cuarta temporada, para los nuevos pues dirán, pues volverlo a tocar, ¿no? Más adelante lo volveremos a tocar, pero para quien disfrute sobre todo con el conocimiento que nos aporta, digamos, lo que el hombre antiguo conocía, entre comillas, y lo que no sabemos de lo que conocía, pues en este caso es un tema más, ¿no?, que nos desconcierta a todos. Sí, la verdad es que la trepanación es un tema de que mucho se habla, se investiga, pero que realmente aún no se ha llegado a un acuerdo, digamos, entre científicos, estudiosos, de cómo se realizaba, sino para qué servía, ¿no? Sí. ¿Para qué servía la trepanación? ¿Es realmente un ritual, una iniciación, realmente una operación quirúrgica para quitar algún mal? La verdad es que no se sabe, ¿no? ¿Sobrevivían a la misma? Porque no lo sabemos, no tenemos documentos, porque en el Neolítico no es una fecha para tener documentos. Y bueno, digamos casi ya la noticia de la semana, porque bueno, ya el viernes es 12 de septiembre, pues se cumplen 2 años del macabro suceso con las Torres Gemelas y el tema del Pentágono, si fue un misil, si estrelló o no se estrelló. Curiosamente, los medios de comunicación de masas han descartado totalmente el tema de la conspiración. Por supuesto. Ningún medio de comunicación, pero ni los que se consideran independientes o alternativos, ninguno, absolutamente ninguno, excepto casos muy concretos de personas que intervienen en algún programa, pero no en las noticias de estos medios, pues parece que todos se han puesto de acuerdo en repetir lo mismo, ¿no?, de lo que sucedió en el 11S, y que descartan totalmente el tema de la conspiración, que en Internet, digamos, va subiendo en adeptos. Curiosamente, se va a publicar también un libro de Bruno Cardeñosa sobre este incidente el 11 de septiembre, que saldrá precisamente el día 11. Parece que es una estrategia de la editorial. Y bueno, y esta tarde se ha producido un hecho relacionado con el tema, porque ha sido detenido un periodista en Granada y, bueno, se le acusa de aportar dinero o información al grupo de Al-Qaeda. Y bueno, veremos, era uno de los periodistas que estaba junto a José Couso cuando, bueno, junto a unos metros de él, cuando se le disparó el tanque, supuestamente fue asesinado. Bueno, pero sin pruebas uno no puede acusar, ¿no? Pero sí, todo indica que aunque fue disparado a propósito, y bueno, este periodista que ha hecho ya varios reportajes para Al Jazeera, incluso fue el único que después del 11 de septiembre que hizo una entrevista a Bin Laden, que curiosamente las preguntas que le hizo la CNN no respondió Bin Laden, sino solo una de las que hizo de la cadena Al Jazeera. Y parece que, como es el día 11, es el jueves, tiene que haber algún detenido, ¿no?, para el aniversario. Ya veremos si esta noticia se confirma o no, de si realmente tiene algún tipo de vinculación o no es eso y todo se debe a una caza de brujas. Esperemos que no nos hayamos equivocado otra vez. Bueno, también la otra noticia de las últimas semanas es el acercamiento de Marte a nuestro planeta, al planeta Tierra, y de cómo casi podemos verlo a simple vista. Y también de la búsqueda de vida en Marte, porque dicen que atraviesa un momento decisivo, dice aquí en Más Express, pero también podemos leer en Internet, en otros medios de comunicación, de que nos confirman, no sabemos bien cómo, de que no puede existir grandes cantidades de agua en el planeta Marte. A través de una sonda que han enviado, claro, pues ya nos confirman de que no puede existir, digamos, mares océanos en el planeta Marte. Bueno, pues no lo tendremos que creer hasta la próxima información. Curiosamente, ahora cuando más cerca está, cuando se podría mandar algún tipo de aparato, además de, digamos, de estos que se pierden de vez en cuando, ¿no?, que ya lleva un buen número, ¿no?, una buena lista de, sí, la verdad, sí, de aparatos aterrizados y, digamos, desaparecidos en Marte. Curiosamente, me recuerda a la novela de H.G. Wells, en La Guerra de los Mundos, en la que afirma que la invasión se produce cuando Marte está más cerca de la Tierra, curiosamente ahora. Pero bueno, es simplemente una coincidencia, sería pues darle la razón a una novela de ciencia ficción. Pero bueno, estos novelistas, entre comillas, visionarios, como H.G. Wells o Julio Verne, pues a veces hay que leerlos bien, y algunas de las cosas que comentan pues no están producto de su imaginación. Vamos a poner un poco de música y enseguida contactaremos con José Manuel Frías para hablar de su último libro publicado hace muy poquito, Misterio del Sur. Dejaremos hasta Andalucía para ver algunos misterios que tenemos en el sur. En Andalucía, pues un montón de casos y de episodios apasionantes de una Andalucía mágica. cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Y como decíamos, en breve contactaremos con José Manuel Frías, que ha sido director de la revista innovadora Límites de la Realidad, publicación internacional que trajo al mundo del misterio un aire diferente y fresco, considerada por los lectores y la crítica como una alternativa a la revista del sector. Actualmente dirige la web www.limitesdelarealidad.com, en la que comparte junto a su equipo una valiosa información dentro del campo de lo paranormal y lo ufológico. También ha sido y es director y presentador de espacios radiofónicos como La Voz del Más Allá en Radio Voz de Málaga y también Límites en Canal 7 Radio. Su dedicación al terreno de la investigación de campo le ha llevado a recorrer medio mundo en busca del misterio y respuestas a los enigmas que nos envuelven, escribiendo frecuentemente sus vivencias y conclusiones. Y como decíamos, teníamos ya con nosotros a José Manuel Frías. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Está también conmigo mi compañero Paco. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Como he dicho, pues ha sido director de la revista Límites de la Realidad. También actualmente diriges la web limitesdelarealidad.com y has realizado o realizas programas radiofónicos en Radio Voz Málaga y también en Canal 7 Radio. Pero antes de hablar del último libro que acaba de ser publicado por ti, escrito por ti, Misterio del Sur, nos gustaría que nos comentaras a nosotros y a la audiencia un poco cómo y cuándo comenzaste, digamos, a meterte en esta temática paranormal, dentro de los fenómenos, digamos, extraños. ¿Cómo comenzaste en este mundo? Bueno, pues supongo que un poco, como todos los que nos dedicamos a esto, siempre desde pequeños hemos tenido una actitud diferente ante los enigmas y ante estas cosas. Siempre hemos sentido atracción, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso en particular, pues yo te diría que siempre he sentido un temor especial a la muerte. Supongo que como todo el mundo, en cierta manera. Pero no todas las personas se hacen las preguntas importantes de qué es lo que ocurre una vez que cruzamos ese umbral que llamamos muerte, ¿no? Y yo desde pequeño, pues, siempre me he preocupado bastante y he intentado buscar respuestas en relación a eso, a qué es lo que hay detrás de la muerte, ¿no? Y luego un tema, pues, te enlaza con otro y ya, pues, empiezas a investigar distintas cosas. Uh-huh. Bueno, entonces es el tema principal, ¿no? El qué hay después de la vida. Incluso luego ya aparecen los demás temas, ¿no? Como el fenómeno ovni, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es una cadena que se va. Sí, la verdad es que está todo enlazado y cuando empiezas con una cosa luego terminas con otra igual totalmente distinta, ¿no? Pero en mi caso en particular sigue atrayéndome mucho más lo que son los temas de fenómenos paranormales y de leyendas y todas estas cosas que pueden tener cierta relación, como sabéis, con el suceso de la muerte, ¿no? De qué es lo que ocurre una vez que morimos, si existe relación entre, pues, o pudiera existirla entre los vivos y los difuntos, ¿no? Todo ese ambiente, todo ese mundo de la parapsicología, de los fenómenos paranormales, es lo que me atrae y es a lo que me vengo dedicando de una forma, pues desde hace unos años para acá, un poco más profesional. Y con eso me refiero que no solamente investigo, sino que también intento de alguna forma divulgar y compartir con la gente el resultado de esas investigaciones. Que no es que yo quiera dar una certeza sobre algo en especial, porque yo creo que casi ninguno de nosotros tenemos explicación a las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero por lo menos, aunque sea de una forma estadística, uno puede llegar a saber ciertas cosas y a iluminar un poco esos pensamientos nublados que tenemos a veces. Y a pesar de que eres un investigador, un divulgador, digamos, joven, acaba de salir publicado el libro Misterio del Sur, episodios apasionantes de una Andalucía mágica. ¿Cuánto tiempo, cuántas investigaciones, cuántos kilómetros llevan detrás de este libro? Bueno, mucho. Date cuenta que yo soy de Málaga, estoy en plena Andalucía y yo creo que este libro era algo que que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, a pesar de que he investigado mucho fuera de España, en lugares como Perú, como Puerto Rico, como Santo Domingo, pero hay siempre una atracción hacia tu tierra y en este caso pues Andalucía me ha atraído muchísimo y he podido descubrir cosas increíbles, fenómenos extraños, leyendas apasionantes. Y era algo que tenía ya ganas de hacer, el escribir algo sobre mi tierra, aunque tengo ahí pendiente también algunas otras cosas de fuera de España, ¿no? Pero realmente Misterios del Sur es, un recorrido, son muchos kilómetros, como tú bien dices, y he podido de alguna forma conglomerar en este libro los casos más impactantes, o que a mí me lo parecen al menos, ¿no? Yo espero que la gente que lea Misterios del Sur pues también pueda disfrutar y pueda vivir en primera persona a través de mí pues esas experiencias y que le resulte no solo grato, sino que también pueda obtener alguna información de interés. Y vamos marchándonos un poco más al sur de Andalucía, concretamente a la ciudad de Ceuta, un caso que salió en los medios de comunicación y el tanatorio de Ceuta, y en el que tú pues interviniste y investigaste. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el mismo? Bueno, pues este es uno de esos casos que realmente me han apasionado desde el principio, me han atraído bastante. Creo que fui tuve la suerte de ser el primer investigador, creo que por lo menos investigador español, que estuvo allí y que obtuvo el permiso oficial para poder investigar en la instalación del tanatorio. Uh-huh. Como vosotros recordaréis, pues ese caso comienza cuando una noche pues las dos vigilantes de seguridad de ese lugar, de ese edificio, pues comienzan a escuchar unos gritos, ya dicen gritos de mujer, gritos desconsolados, pero no saben ubicar el punto exacto desde donde proceden, ¿no? Cuando salen al exterior pensando que es una mujer a la cual han podido atacar o que ha tenido algún accidente, y descubren que no hay nada fuera, y cuando entran dentro siguen escuchando esos gritos, ninguna de las habitaciones parece que guarde ese secreto, ¿no? Pues es cuando ellas llaman a la policía y se personan allí cuatro miembros de la policía local de Ceuta. Tampoco consiguen descubrir de dónde proceden los gritos y llaman incluso a refuerzos. Es la primera vez en Ceuta que ocurre un caso como ese y es realmente impresionante. Yo estuve allí un par de noches, luego volví otra vez más, y aunque no pude realmente escuchar los gritos, sí saqué información bastante importante, no solo de los testigos, sino también de la policía y de los bomberos. Una pregunta, ¿este caso está cerrado, está abierto, se han vuelto a escuchar voces, se escucharon esa noche y ya no se escuchó nunca más? No, se volvieron a escuchar realmente, y yo las veces que he vuelto, creo que estuve, aparte de esa primera vez, estuve dos veces más, y sí me confirmaron que se habían producido otra vez el fenómeno de los gritos, de forma aislada, de forma espontánea, pero bueno, ya pues, digamos que no había trascendido tanto como la primera vez y había caído un poco en el anonimato esas siguientes veces que se manifestaba el fenómeno. Es un caso abierto realmente y bueno, supongo que guarda ciertas incógnitas que todavía no podemos resolver. Yo, en base a la investigación que hice, creo tener ciertos datos que podrían afirmar que esas voces que se manifiestan podían pertenecer a una mujer que falleció días antes del primer suceso de la voz, y que estuvo allí, fue velada en ese tanatorio bajo unas circunstancias bastante raras, ¿no? Y continúa en el programa Dimensional, estamos hablando con José Manuel Frías, hablando de su último libro, Misterio del Sur, y en este caso, centrados ahora mismo en el caso del tanatorio de Ceuta. Una de las explicaciones que pudimos leer fue que podía ser una gata que estaba pariendo, incluso animales, pájaros. ¿Realmente esas explicaciones tienen algo de lógica o...? Bueno, yo cuando hablé con el jefe de bomberos, que es la persona que ha realizado un poco la investigación, de si había algún tipo de animal en la zona del territorio, en los subterráneos o en las alcantarillas, pues me decía que en un principio daban esa opción de que fuera algún animal que estuviera herido o incluso dos aves rapaces que estuvieran peleándose entre sí. Pero bueno, eso es una forma de intentar buscar una lógica, algo que no tiene lógica o que no tiene en base al razonamiento que podemos tener nosotros, ¿no? Pero claro, cuando empiezan a investigar y ven que no hay nada anormal, que no hay ningún animal en las alcantarillas, que toda la zona de lo que es el aire acondicionado del tanatorio tampoco tiene dentro ningún ave ni nada de eso, pues claro, al final pues tienes que de alguna forma tender a pensar en lo paranormal. La verdad es que es un caso, como muy bien dices, que está ahí abierto y que es una lástima, ¿no?, de que siga ahí y no podamos saber realmente lo que ocurre en ese tanatorio. Pues sí, la verdad es que es una lástima, ahí continúa el fenómeno. Los que nos dedicamos a esto pues seguiremos investigando y de alguna forma intentaremos buscar una respuesta, el ver si realmente esas voces proceden en que falleció algún tipo de energía que quedó acumulada en el ambiente o cualquier otra explicación, pero lo que parece claro es que no se puede buscar una explicación natural, como decimos, de algún animal o de algún eco del aire o cualquier cosa, porque eso prácticamente por la policía y los bomberos ha quedado totalmente descartado. En los últimos meses se ha estado hablando mucho de las famosas caras de Belmez, y tú en tu libro pues hablas de otros rostros que aparecen en Churriana y que imaginamos pues que algunas personas que lo lean no conocerán, ¿no? Que realmente tienen alguna similitud entre estos rostros. Cuando aparecen, ¿por qué? ¿Qué son estos rostros de Churriana? Bueno, existe cierta similitud, aunque el caso es totalmente distinto. Este caso del que hablan, los rostros de Churriana, digamos que la similitud es que aparecen esos rostros en el suelo de una cocina, de una casa, luego se ha ido ampliando a otras zonas también, pero comienza de una manera, digamos, religiosa, entre comillas. La mujer que vive allí, Antonia Fernández, consigue una botella de agua perfumada supuestamente por la Virgen en un lugar muy conocido donde se manifiestan apariciones marianas y todo eso, y esa botella la traslada a su casa, la pone encima de un mueble de la cocina y sin querer un día la vuelca al suelo, con lo cual pues el agua se derrama, y en ese punto particular donde cae el agua es donde comienza a aparecer el primer rostro, en este caso un rostro que podríamos decir que tiene cierto parecido con la imagen que todos conocemos de Jesús de Nazaret, una imagen pues con un rostro alargado, con barba, y bueno, a partir de ahí, ya te digo, comienzan a expandirse los rostros, comienzan también a aparecer imágenes de la Virgen María, y bueno, pues poco a poco se va llenando la cocina de rostros un poco menos nítidos que los de las caras de Belmez. En este caso, digamos que hablamos de un material más oscuro en el cual aparece por encima una imagen un poquito menos nítida, pero que se puede ver perfectamente y que incluso se puede fotografiar. Lo único que yo pienso es que, a pesar de que todo comience de una forma, como te he comentado, religiosa, entre comillas, yo creo que tiene mucho que ver la mentalidad mucho más religiosa de Antonio Fernández, que es la que podría estar manifestando esos rostros en su hogar. ¿Se han analizado estos rostros? Pues sí, existieron análisis y no se han encontrado en ningún momento pues los típicos rastros que pudiera haber de pinturas, de algún líquido corrosivo, no hay nada. Ahí realmente está la piedra, tal cual, y las imágenes que se aparecen en ella. De hecho, yo estuve buscando esa misma piedra y en algunas tiendas y pude encontrarla y vi que realmente aparecen con esas mismas manchas, digamos, pero sin formar rostros. Es como si en este caso algún tipo de energía, ya sea la propia mentalidad de Antonia o cualquier otra cosa desconocida, ha modificado la materia y ha conseguido ir formando imágenes con esas mismas manchas típicas del suelo. Y como en el caso del tanatorio de Ceuta, también continúa abierto, siguen apareciendo, están aún allí, se pueden ver. Sí, se pueden ver, están ahí, llevan bastantes años. Y sí, sigue abierto, aunque ya te digo que después de los análisis que estuve realizando, después de conocer mucho mejor a la dueña de la casa y a los familiares, creo que hay un ambiente muy fuerte de religiosidad, y yo tendería un poco a creer que es la propia mentalidad de Antonio Fernández la que produce ese fenómeno, pero como siempre estos casos quedan abiertos porque hay veces que sigues investigando y cualquier día pues te llevas la sorpresa, ¿no? Sí. La verdad es que es un tema, digamos, con su similitud al de las caras de Belmez, que pues nos asombra un poco, ¿no?, de esa capacidad, pues, digamos, de la mente que todavía desconocemos. Pues sí, realmente creo que la mente tiene un poder tremendo y que muchas veces de manera inconsciente pues puede producir los fenómenos más increíbles, ¿no? Igual que existe cualquier tipo de percepción extrasensorial o de fenómenos físicos a voluntad, pues de forma inconsciente mucho más. No sabemos cuándo la mente o de qué manera trabaja la mente de forma inconsciente, ese mecanismo que digamos que funciona a veces a solas y que puede sorprendernos con fenómenos que también nos pueden confundir o puede hacernos pensar de que existen energías independientes, y muchas veces pues es nuestra propia mente la que produce los fenómenos. Y otro de los misterios que todos los investigadores que nos dedicamos a esto nos gustaría alguna vez, digamos, poder tratar es el caso de los poltergeist, ¿no? Y tú tuviste la suerte de poder investigar in situ un supuesto poltergeist que sucedía en el ayuntamiento de Ceuta. Cuéntanos un poco qué sucedía en este ayuntamiento, cómo se investigan estos casos, qué pudiste encontrar. Pues fíjate que este asunto es poco conocido, a pesar de que allí en Ceuta pues la gente habla mucho de él, pero yo desde la península al menos no había escuchado hablar nada más que del tema del tanatorio, que es lo que saltó a la prensa nacional. Pero bueno, el caso es que haciendo esa investigación del tanatorio, pues llega a mis oídos que algo estaba ocurriendo también en el ayuntamiento. Entonces rápidamente me pongo en contacto con el jefe de prensa del propio edificio y sí, me comenta que están ocurriendo ciertos fenómenos, que él está al día, pero que prefiere que sea yo el que de alguna manera pues entreviste a las personas que tienen relación con el mismo, como son los policías que realizan las rondas por las noches y todo eso, ¿no? Entonces este asunto del ayuntamiento pues comienza cuando desde hace pues como 30 o 40 años las personas que están allí tanto durante el día como durante la noche pues comienzan a escuchar ruidos extraños, empiezan a escuchar también cómo el ascensor sube y baja, en este caso de noche, cuando ya está todo apagado, las luces, está solamente un vigilante o dos de turno. Se escucha también un piano que suena de madrugada y ruido como de oficina. Las luces se encienden, se apagan y a veces que saltan alarmas también. Cosas bastante extrañas y lo más importante, que es una imagen que se aparece de vez en cuando y que recordaría un poco a lo que era un antiguo alcalde de Ceuta, fallecido hace bastantes décadas, al cual la gente lo quería mucho, y probablemente estemos enfrentándonos a un poltergeist que de alguna forma representaría esa imagen del alcalde de Ceuta. La verdad es que es un tema bastante curioso porque es un, digamos, un fenómeno que se da más de lo normal en, digamos, en edificios públicos como ayuntamiento, diputaciones, incluso en antiguos palacios. Sí, la verdad es que es muy muy frecuente, suele darse bastantes veces, y en este caso además las investigaciones psicofónicas, pues yo estuve allí toda una noche recorriendo las habitaciones, haciendo grabaciones, pude recoger, si no voces realmente identificables, sí algunos susurros, algunos gritos como lejanos, cosas que están todavía en investigación, digamos, informática, que eso ya no lo llevo yo, pero sí se están analizando y esperamos tener algún resultado pronto para saber qué es lo que realmente ocurre allí, pero sí se captaron a nivel psicofónico cosas muy importantes. Por desgracia yo no pude ver nada fuera de lo normal, pero eso, bueno, yo creo que nos ha ocurrido a todos los investigadores, que no siempre estamos en el lugar exacto y en el momento preciso en el que se manifiestan los fenómenos. Sí, suele ser complicado estar ahí, suele llegar siempre 2 minutos tarde, ¿no? Sí. Creo que no suele pasar. Y hablando de un tema que se sale un poco de, digamos, no de la temática, sino de los temas del libro, me gustaría que me dijeras un poco cuál es tu opinión acerca del fenómeno ovni, ¿no? Imaginamos que habrás investigado algún caso, ¿qué piensan los ovnis? ¿Crees que realmente nos visitan? ¿Qué pensamiento tienes acerca de estos objetos volanderos no identificados? Bueno, la verdad es que yo, por suerte o por desgracia, pues no le he dedicado una especial atención al fenómeno ovni, pero bueno, supongo que lo poco que sé o que puedo pensar sobre el mismo es por oídas o es por haber leído algo, pero que no es un tema que especialmente me haya gustado. Y cuando he dicho que quizás por suerte o por desgracia, cuando me refiero por desgracia es porque le he dedicado más tiempo al fenómeno paranormal, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que un poco lo que piensa cualquier persona, y he investigado también algunos casos, más bien que del fenómeno ovni en sí como tal, pues más bien de casos de contactismo. De hecho, en Misterio del Sur incluyo un caso bastante importante de un señor que afirma haber mantenido contacto con seres extraterrestres y ofrece una información bastante curiosa, pero nunca he saltado más allá del caso contactismo. Y no he penetrado bastante lo que es el fenómeno OVNI en sí. No es un tema que me haya interesado bastante, ¿no? O sea, y en el tema paranormal, o sea, ¿alguna psicofonía impactante de estas que pues uno piensa realmente me están contestando a mis preguntas? Pues quizá contestando no, pero sí voces que han podido ofrecer unos datos fiables que luego, cuando lo comparas con la historia de ese lugar, de ese edificio, de ese sitio donde estás grabando, pues realmente lo correlacionas entre sí. De hecho, hay un asunto del que también hablo en el libro Misterios del Sur, un cementerio malagueño, donde se manifiestan fenómenos paranormales, y allí estuve grabando en uno de los panteones, estuve una noche entera dentro del panteón haciendo, recogiendo inclusiones psicofónicas, y muchas de ellas eran impactantes, incluso se identificaban, daban nombres que luego podías ver en las criptas, y aparecía el mismo nombre ahí. Yo creo que eso es bastante impactante y bastante importante a la hora de investigar, porque te está demostrando que algo raro está ocurriendo y que probablemente hay una inteligencia ajena a la nuestra que se está manifestando. Antes de acabar de hablar de este libro, Misterios del Sur, episodios apasionantes de la Andalucía Mágica, me gustaría que nos contaras qué nuevos proyectos tienes, proyectos de futuro. Pues muchas personas han preguntado, pregúntale por la revista Límites si volverás a salir en papel, un poco cuál es el futuro de José Manuel Frías. Bueno, pues sobre la revista Límites esperamos volver a editarla físicamente, ahora mismo la hacemos a través de web, en limitesdelarealidad.com, pero esperamos que vuelva al papel, que realmente es con lo que también disfrutamos, tanto yo como el equipo de Límites. Pero bueno, ha tenido que detenerse durante un tiempo por motivos administrativos, pensábamos ampliar también tirada para que pudiera llegar a todo el mundo, pero sí, de momento hemos creado la colección Límites, que es en la que estamos trabajando fuertemente en los últimos meses, para poder ofrecer también no solamente material a través de web y de revistas, sino como libros realmente, pero siempre con el mismo espíritu que ha tenido Límites, que es dejar las puertas abiertas a todo el mundo y, por supuesto, no vetar nunca a nadie. Pues te damos las gracias por estar hoy con nosotros, por presentarnos este libro interesante, que a las personas que realmente nos hayan escuchado, imaginamos que le habrán dado ganas de poderlo tener. Decimos que lo pueden comprar en la página web, www.limitesdelarealidad.com, y se llama Misterios del Sur, y el autor es tú, José Manuel Frías. Y te damos las gracias por estar con nosotros y te deseamos mucha suerte. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Vale, y desde este programa te animamos a que sigas con tus proyectos. A ti será, vale. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y la biografía dimensional de hoy, por supuesto, el libro de José Manuel Frías, Misterios del Sur, episodios apasionantes de una Andalucía mágica, de la colección Límites de Realidad, y como decíamos, hemos hablado con él, pues tenemos el caso del territorio de Ceuta, el caso de la necrópolis del cementerio de San Miguel, el caso de pues los rostros de Churriana, la Virgen de la Rosca, el fantasma errante, también la historia de Fray Leopoldo de Alpandeire, la Virgen del Cuartón, una aparición ovni y un montón de cosas más, ¿no? Y la historia de José María Díaz Reiné, la historia de un contratado, todo esto y mucho más en Misterio del Sur. Y episodios apasionantes de la Andalucía Mágica se pueden comprar a través de la web www.limitesdelarealidad.com. Y con la revista Año Cero este mes ha salido un libro de Xavier Musquera, Ocultismo Medieval, El mensaje secreto de los constructores, un tema dedicado a los canteros, un tema bastante, digamos, enigmático, relacionado con la Edad Media, ese saber extraño de estos personajes que regala este mes la revista Año Cero. Nada más, hasta aquí ha llegado esta edición del programa Dimensional, la primera de la cuarta temporada, y esperamos que hayan disfrutado con estos misterios, en este caso Misterios del Sur. Al control técnico con nosotros hoy en Almudever, y a los micros junto a mí, Paco Calahorro. Buenas noches y que paséis un buen fin de semana. Y que les habla David Garcés. Sean buenos, hasta luego.